¿Cómo estás, Rolando? Te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. Buen día, un gusto estar con ustedes. Rolando, nuevamente medidas de fuerza por parte del el Frente de la Salud, que entre una tregua que tenían con el gobierno y también debido a la falta de compromiso del mismo gobierno, vuelven a un paro de 48 horas. Así es. Nosotros veníamos con la idea de protesta hace un mes atrás, más o menos. Nos reunimos con el ministro Morricone y con la doctora Judith Díaz Bazán en Casa de Gobierno. Ahí el ministro se había comprometido en reunirse con el gobernador y con el ministro de Hacienda para mejorar, dar un mejor aumento salarial o para gestionar un mejor aumento salarial. Nos pidió una semana de tiempo para hacer esta gestión y después nos daba la respuesta. Bueno, pasaron la semana, no había respuesta, volvimos a hablar con Morricone y nos dijo que la ministra se iba a encargar de darnos la respuesta, ya que ella la había pedido al ministro, como era ella la encargada del área, le correspondía dar la respuesta a ella. No hemos recibido ningún tipo de comunicación de la ministra y por eso se decidió realizar este paro de 48 horas y volver a un plan de protesta, ya que no hay respuesta, ¿no? Pensamos que se habría una esperanza de solución a través del diálogo, pero esto se está cayendo y ese paro de 48 horas creemos que va a ser importante, y después los que vendrán también, porque las respuestas no hay respuesta, y los problemas de salud pública son grandes, desde la falta de recursos humanos, falta de insumos, y los aumentos salariales han sido escasos, el 8% más 7-8% que darán ahora ya se llega al 15%, y la inflación va a superar el 30%, es decir, perder 15% de poder adquisitivo, o mejor dicho, sea que te recorten el sueldo del 15% o más, duele, y no puede ser que este gran ajuste que está sucediendo en el país y en la provincia pase por los trabajadores. Por eso la protesta, fundamentalmente, ¿no? Exacto, Rolando. También en estos días renunciaba el médico encargado de la unidad de terapia intensiva, por los mismos motivos que vos planteás, ¿no? Esto de ir a trabajar sin el personal necesario, suficiente, sin recursos. Lamentablemente el gobierno, el problema, digo, excede a lo salarial, a lo laboral, y también ajusta y achica al punto de que no hay alcohol, de que no hay gasas, de que no hay algodón en los centros primarios y mucho menos en el hospital. ¿Cuál crees que digamos es la situación? Porque es urgente no solo en nuestra provincia, lamentablemente, sino en todo el país. Nosotros venimos denunciando las dificultades y las deficiencias que hay en la salud pública desde hace mucho tiempo, y uno de los problemas esenciales es la falta de recursos humanos, ¿no? Acá en la capital y en todo el interior. Si falta acá en la capital, el interior peor todavía. Y el ejemplo lo pusimos en el Hospital de la Madre del Niño, donde servicios enteros no tienen el personal suficiente, donde hay escasez de profesionales muy grande, que llevan a una sobresaturación del trabajo, porque otros tienen que hacer el trabajo de los que no están. En la guardia externa del Hospital La Madre del Niño vienen con problemas desde que se inició ese hospital. Hay 12 profesionales para cubrir la guardia las 24 horas al día, todo el día del año, y estos 12 profesionales se tienen que repartir los días para poder cubrir, y realmente es una sobreexigencia, y tienen que hacer guardia además para poder cubrir la demanda, pero esto lleva a su cansancio prolongado, al estrés que sucede después de tanto sacrificio. Lo mismo pasa con neonatología, con el internado de pediatría, con la UTI pediátrica, como lo plantea el doctor Ávila, que acaba de renunciar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Están obligados a hacer 5 guardias de 24 horas todos los días, al mes, más el horario tremendo para el profesional. Y si las guardias, por ejemplo, hablando de guardia, no han tenido ningún aumento, ni siquiera el 8%. O sea, están cobrando con valores del año pasado. Entonces, por eso esta rebelión que hay de los trabajadores de la salud, estas protestas justamente por el estrés excesivo que lleva a a esta situación, ¿no? Esta falta de recursos humanos. Y de ahí, por supuesto, faltan también insumos y la protección no era suficiente o no está con el mantenimiento adecuado. Por lo tanto, dificulta más la situación. Lleva a renuncia, como en este caso de la jefatura, pero ya hubo otra renuncia en la guardia externa de pediatría, en neonatología y en otras áreas por esta sobresaturación de trabajo. Rolando, justamente por todas estas causas que hemos ido mencionando, se espera que el paro de mañana y pasado sean masivos en lo que es salud, con atención de emergencias y urgencias. Así es. Creo que el paro va a ser contundente en toda la provincia, justamente por el malestar que existe y por la falta de respuesta. Se habían comprometido las autoridades y, bueno, la respuesta no llega y nos duele más todavía porque pensamos que se abría una luz de esperanza al reunirlo con el ministro Morricone, pero no, se cayó y empezamos otra vez con las protestas, ¿no? Claro. Bueno, Rolando, esperamos y vamos a acompañar también el paro de mañana y de pasado, así que esperemos que sea, como usted dice, contundente. Gracias por esta información y nos vamos a mantener en contacto. Bueno, gracias a ustedes y a su disposición.